que tunga y tunga, sapito que tunga y ra, sapito que en la laguna cantando el candombe va. Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, sapito que tunga y tunga, sapito que tunga y ra, sapito que en la laguna cantando el candombe va.